Me envuelvo en la rutina capitalina, absorbente, elimino líos caprichosamente. Pero me repongo, compongo, a veces me opongo a la realidad de la sociedad que me pone esquemas y me obliga a seguir por un sendero que no considero que sea el verdadero que yo quiero. Por eso espero, suspiro hondo y veo con el pasar del tiempo así tampoco persevero. Primero, despacio en el andar, no pretendo acelerar ni estancar mi relajado caminar diario, escuchando música de antaño, mezclando sentimientos que pasaron hace algunos años, y no consigo equilibrar por dentro lo que yo siento y pienso. Mejor cerrar los ojos y llegar a un acuerdo entre deber, placer y complemento. Así me siento yo cada día, ritmos, acordes que fomentan mi filosofía. Como es avanzar más lento, sin apuros, deleitarme con rapera, música y humo. GDM de la X1 representa. Comenzar a imaginar el momento exacto del acto, donde de ninguna forma me retracto. Avanzo a través de segmentos que a pesar de todo se han ido descomponiendo, por el efecto herbolario de mi will que ha llegado a mí para quedarse. Autorreclamarse mi secuestrante de lapsos activos errantes. Sigo aquí tranquila, paraguas sin lluvia que me inspira, cuando hago un quiebre en la rutina y me quedo pensativa.